llamando al diablo la plácida estancia, el diablo de la cola encarnada. La ola se extiende en abismos, en sensuales lengüetas de llamas. Que no pase el rojo poniente encendido. Cerrad las ventanas, que la nieve resbale en el vidrio, que la vida sonría en la escarcha, o en las formas sin forma del viento, o en el drama sin fondo del alma. La lucha por fuera, descanso por dentro, cerrad las ventanas, cerrad las ventanas, que no entren amores ni glorias, irónicos gestos de la mueca humana. Solo quiero en mi estancia silencios y sombras. Cerrad las ventanas. Cerrad las ventanas. La lucha por fuera, descanso por dentro. Cerrad las ventanas. Que no entren amores ni glorias, irónicos gestos de la mueca humana. Solo quiero en mi estancia silencios y sombras. Cerrad las ventanas.